En el deporte se ejercita. Del deporte se parla. ¿Cómo que del deporte se parla? Quedamos que no íbamos a comentar. Eso para periodistas objetivos. Parlar es... entrevistas, noticias, consejos, buen humor. Parlando de deportes, voy parlando. Parlando de deportes, voy parlando. Aquí comenzamos. El mejor momento deportivo radial comienza aquí en Parlando, en nuestra segunda temporada, con nuevos personajes, segmentos, información y buen humor, porque aquí sabemos cómo resolverlo todo. Parlando. ¿Cómo estás, Dani? Nardo, ¿cómo han pasado? ¿Qué tal, Natu? Nuestro invitado de hoy viene desde Guayaquil. Su nombre es Israel Mesa y es nadador de aguas abiertas. Ya vamos a conocer un poco más acerca de él y de su estilo de natación a lo largo del programa. Así es, porque Israel contestará tanto las preguntas del público como las indagaciones capciosas de Juancho. Y le queremos felicitar a los muchachos de CUNAC que estuvieron en nuestro programa hace algunas semanas por haber obtenido el segundo lugar en el concurso organizado por la UDLA. Sigan adelante. También tenemos que dar saludos por el Día del Padre. Sí, yo le saludo a mi papito, se llama Eduardo. Ya sabe que lo quiero muchísimo y obviamente me está escuchando él como siempre, como padre fiel. Le mando un beso y un abrazote, porque es el mejor padre del mundo. Igualmente yo le quiero saludar a mi papá Luis, deseándole un lindo día, que le quiero un montón y gracias por todo. Bien, ahí está Parlando de Deportes, dando todos sus saludos por el Día del Padre, igual a mi papá Rafael, que realmente la pasen bien en este día. Y a todos los que quieran enviar sus saludos, ya saben hacerlo a nuestras redes sociales. Y no te olvides, Leito, que tú también eres papá. Así que para ti también van los saluditos y de seguro tu hija está muy orgullosa de tenerte como su padre. También tengo ese agrado de poder hacerlo, así que realmente sí es una labor muy grande el ser padre. Felicidades también a todos los papitos que se esfuerzan para que sus hijos sigan adelante. Mira, papá. Siente su pecho que va a reventar. Yo lo conozco, sé que va a llorar. Si al igual que yo es sentimental. Míreme aquí. Ahora sí vamos con los contactos. Pues sí. Ya saben que pueden contactarnos durante el programa y en la semana a nuestras redes sociales en Facebook, Atrévete y Parlando, en Twitter, arroba Atrévete Parlando y en WhatsApp al 0984-610-317. Pueden dejarnos notas de audios, saludos, sugerencias, darles like a nuestras fotos o retuitear, compartir y comentar nuestros posts. Y a través de estos mismos contactos pueden conocer más acerca de los vacacionales de radio. Estaremos anunciando las inscripciones de este curso que comienza el 10 de julio. Y también te recordamos que estamos por los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura. Vía online nos puedes escuchar mediante el link radio.casadelacultura.gob.es. A través de ella también pueden descargarse la aplicación para celular. Para que nos escuches por cualquier medio, porque todo lo resolveremos parlando. Y hablando de los vacacionales, las inscripciones comenzamos el próximo jueves. Este es el momento de empezar ahora con una canción, un vallenato movidito desde Colombia. Carlos Vives a dúo con Wisin y Al Filo de tu Amor. Sigo al filo de tu amor. No quisiste contestarme nada, ni siquiera hiciste una llamada. Me borraste de tus listas en el chat. Confieso que perdí la calma. Eso me dolió en el alma. Ya no sé cómo ni cuándo si no estás. No voy a molestarte, nena, porque nada quiero para mí. No has de saber, mi amor, que estoy así. Enamorado, buscándote en todos lados. Sin señas, sin un recado. Abandonado, viviendo al filo de tu amor. Enamorado, dispuesto a buscando para el mercado, desempleado y pasando filo por tu amor enamorado. Escucha Nueva York. te estoy cantando la historia de un amor que llegó acabando, arrasando, esto se fue llevando como Colón conquistando. Escucha el corazón que estamos bailando, tu cuerpo es un imán que me va jalando, como volando hacia tus caderas, como una tromba chupando. Ya está llegando la noche en la tierra del olvido, la tarde se está apagando como un piso encendido. Que no se acabe la fiesta si estás bailando conmigo, en la ciudad que no duerme, déjame dormir contigo. Los vacacionales de radio. Locución, producción radiofónica, amplificación, mezcla. En fin, todo para que te conviertas en un parlador profesional. La dirección, 12 de octubre y Roca, oficina 106. Comunícate con nosotros a los contactos Facebook Atrévete y Parlando, Twitter arroba Atrévete Parlando y al WhatsApp 0984-610-317. Comenzamos el 10 de julio. Porque todo lo resolveremos parlando. Los domingos de 12 a 1 de la tarde en Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana son de deportes. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes de eso que tanto nos gusta. Su trayectoria. Preguntas, buen humor y mucho más. Parlando de deportes, voy parlando. Semana a semana por esta emisora. La trayectoria de un deportista es inigualable. La semblanza de sus logros es incontable. En Parlando, te la resumimos a través de una crónica. Porque todo lo resolveremos parlando. Israel Mesa participó en el último sudamericano en Cali, Colombia. Actualmente tiene 17 años. él nos cuenta desde cuándo comenzó con este deporte y sus logros. Bueno, desde los 7, 8 años más o menos comencé a practicar la natación y pues me comenzó a gustar desde ahí. Uno de mis logros, creo que el que considero más importante, es haber pertenecido por primera vez a la selección del Ecuador en el año 2015. Y bueno, estoy muy feliz porque la primera vez que entré a la selección del Ecuador fue en un mundial de aguas abiertas, junior, y fue la primera experiencia a nivel deportivo que más reconozco y considero importante, porque estuve con personas que ya han estado anteriormente en competencias a nivel mundial, sudamericano, y me sentí muy bien. La natación en aguas abiertas ha generado deportistas como Iván Enderica y Samantha Arévalo. Israel nos cuenta por qué eligió este deporte. Elegí la natación como deporte. Bueno, no elegí la natación como deporte al principio, lo elegí más bien como para defenderme en el agua, y creí necesario aprender a nadar, porque cuando era pequeño tuve un accidente en el cual casi me ahogo, y pues desde ahí vi que era un deporte que me gustaba, y mis padres también me incentivaron a llevar a cabo este sueño. Somos más que producciones radiales. Amplificamos y producimos por el deporte y el turismo de nuestro país. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Si quieres saber más, síguenos por Facebook en la cuenta Atrévete y Parlando. Y por Twitter en @atreveparlando. Y en WhatsApp nos encuentras en el 098-4610-317. Escúchanos semana a semana. Dani, Nato, Barbie, Nardo y Rey hablarán del deporte ecuatoriano. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes, preguntas, buen humor y mucho más. Porque todo lo resolveremos parlando. Escúchanos semana a semana por esta emisora. Míreme aquí, yo soy el fruto de su gran amor. Yo soy su hijo, soy su creación. ¿Qué les parece? El tiempo pasó y aquel gran sueño hoy se realizó. Mira, mamá, tiene en sus ojos un brillo especial, y la sonrisa no puede ocultar. Yo la conozco, sé que está feliz. Si soy su hijo, su razón para vivir. Mira, papá, siente su pecho que va a reventar. Yo lo conozco, sé que va a llorar. Si al igual que yo es sentimental. Míreme aquí, tengo el cariño de esta gente que me quiere, que soy todo lo que soy gracias a ustedes, y hoy quiero decirles, vivo orgulloso, mamá, pues de pequeño me enseñaste el amor y la bondad porque en tus noches te desvelo. Cuidaste mi enfermedad, porque secaste mis mejillas cuando me viste llorar. Vivo orgulloso, papá, pues me enseñaste a ser un hombre de respeto y de lealtad. Trabajaste día y noche para conseguir el pan, por mantener una familia, unos hijos y un hogar. Mírenme aquí, tengo el cariño de esta gente que me quiere. Y es que soy todo lo que soy gracias a ustedes, y hoy quiero decirles: vivo orgulloso, mamá, pues me enseñaste de pequeño el amor y la bondad, porque en tus noches de desvelo cuidaste mi enfermedad, porque secaste mis mejillas cuando me viste llorar. Vivo orgulloso, papá, pues me enseñaste a ser un hombre de respeto y de lealtad, pues trabajaste día y noche para conseguir el pan, porque me diste dos hermanos con los que puedo contar. Vivo orgulloso del hombre que soy, de mis hermanos, de llevar su sangre. Y si la vida me da otra oportunidad de elegir, volvería a nacer mis padres. Atrévete y Parlando son dos producciones originales que buscan mostrar más del deporte y el turismo del Ecuador. ¡Sí! Realizamos producciones radiales con un objetivo más que comercial. Contáctate con nosotros mediante nuestras redes sociales. Facebook, Atrévete y Parlando, y en Twitter, @ Atrévete Parlando. Y por WhatsApp, al número 0984-610-317. Porque todo lo resolveremos parlando. Los domingos de 12 a 1 de la tarde en Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana son de deportes. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes de eso que tanto nos gusta. Su trayectoria. Preguntas, buen humor y mucho más. Parlando de deportes, voy parlando. Semana a semana por esta emisora. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Parlando con nosotros está... Un caluroso abrazo a todos los que componen Parlando en Deporte. Bueno, es muy especial poder estar aquí en mi país, en mi último torneo. Bueno, buenos días, les mando un gran saludo a todos los oyentes de Parlando, así es que aquí vamos a hacer una muy bonita... Parlando de los diferentes deportes. Es el personaje de la semana. ¿Qué tal les pareció la trayectoria de nuestro invitado? Pues ya está con nosotros. Bienvenido a los micrófonos de Parlando. Muchas gracias por la entrevista y un saludo muy grande al Club Aduc, que es el que siempre está ahí dispuesto a apoyar a los nadadores y apoyar al deporte. Gracias y saludos a todos ustedes. Cuéntanos, ¿de qué se trata tu entrenamiento a diario para practicar este deporte? Bueno, el entrenamiento que se necesita para este deporte son dos, el de agua y el que es en tierra. El de agua es el más importante, obviamente, porque es donde se necesita evolucionar la parte aeróbica, practicar las pulsaciones y tener un mejor ritmo cardíaco y técnica. Y bueno, ahí viene el entrenamiento en tierra, que es el que se entrena el físico, que es para tener más resistencia y fuerza. Básicamente son esos dos. ¿Cuál es la diferencia entre la natación de aguas abiertas y piscina olímpica? Bueno, las diferencias son muchas. Hablando de factores externos, el aguas abiertas y la natación se diferencian mucho. Por ejemplo, la temperatura, influye mucho el viento, el lugar, el ambiente y también incluso la forma de nadar, el estilo es diferente porque se necesita una brazada más larga y amplia. En el Ecuador se realizan competencias de aguas abiertas en los lagos San Pablo y Picocha. ¿Has participado en dicha competencia? ¿Qué tan fácil es hacerlo? Bueno, efectivamente hay competencias que se realizan allá en el lago San Pablo y Coicocha, pero no he tenido la oportunidad de participar allá. Y por lo que me han contado, sí es muy difícil porque debido a la altura se vuelve más complicado porque hace falta más oxígeno y de más resistencia. En lo que se refiere a las competencias olímpicas, lo hacen en aguas cálidas. ¿Y qué factores más afectan en el momento que estás compitiendo? Bueno, hablando en competencias que se hacen en piscinas, así, es más manipulable porque no afecta mucho lo que es la temperatura, porque se puede manipular, ¿no? Por ejemplo, la temperatura del agua en la piscina. El viento tampoco influye en tanto porque es como una zona cerrada, entonces hay mayor estabilidad. Pero hablando de aguas abiertas, es más factores externos que influyen mucho y que no se pueden controlar, a veces no se pueden controlar, entonces influye más, como digamos, el... ¿Cuál es tu punto de vista con respecto al desarrollo de este deporte en el Ecuador? Hablando específicamente en mi deporte, veo que sí puede seguirse desarrollando aún más y gracias al apoyo que ahora tenemos, creo que podemos seguir saliendo adelante y creo que hay mucho futuro en lo que es aguas abiertas, ya que hemos tenido campeones sudamericanos y a nivel mundial no nos va tan bien. Tenemos el caso de Esteban Enderica, que son personas que influyen mucho en este deporte y que han dado al Ecuador, han dejado en el Ecuador en alto. Israel nos seguirá acompañando en nuestros diferentes segmentos, pero es hora de seguir con una canción que da fuerza al cantón de Manabí, que está levantándose a un año fatal del terremoto. Fausto Miño, soy Manaba, soy de acá. Punto preciso mi vida florece, traigo turrón y alfajores que endulzan mi mente, traigo un cacao orgulloso de muy buena siembra, traigo los nervios templados y la tierra tiembla, traigo mis hijos canelas y quiero unos nietos, traigo

llegamos a nuestro segmento de las preguntitas del público. Nuestros oyentes nos dejan semana a semana cuestionamientos para deportistas y nosotros seleccionamos las mejores para este espacio. Esta viene desde el Twitter, @TVParlando. ¿Cuál es tu referente a nivel nacional e internacional? Bueno, mi referente, o sea, como lo tengo como inspiración a nivel nacional, obviamente es Jorge Delgado y también el campeón olímpico Jefferson Pérez. Pero hablando internacionalmente, creo que me gusta mucho Mireia Belmonte y me inspira mucho Michael Phelps. Esta la escogimos desde Facebook Atrévete y Parlando. ¿Alguna anécdota que nos podrías contar de tu participación en el último sudamericano? Una anécdota. Bueno, una anécdota, lo que me pasó en el último sudamericano que se realizó en Colombia de aguas abiertas, fue que justamente un día antes de las competencias era mi cumpleaños y pues era la primera vez que iba a pasar lejos de mi padre, de mi mamá, y estaba un poco triste porque, bueno, no creí que no se iba a celebrar. Entonces, ya tipo en la noche, después de cenar, el profesor me llama urgentemente que había un problema y que tenía que hablar muy seriamente con el equipo. Entonces, cuando llego, me encuentro con la sorpresa que tenían una torta y bocaditos y todos estaban esperándome con un feliz cumpleaños y, bueno, me sentí muy bien ese día. Es el momento para nuestros saluditos del público. Y también tendremos muchos saluditos por el Día del Padre. Aquí están las notas de audio. Hola amigos, me encanta su programa y quisiera que hablen de mi deporte favorito, que es el ajedrez. Se viene ya las preguntitas capciosas de Juancho, pero antes muy buena música. Juanes y la mejor manera de pasar juntos. Aterrizando en un sueño, voy navegándome la vida. Hoy me regalo este nuevo día. Sí, sí, la luna siempre me guía. No siempre entiendo el presente, pero le busco la salida. Mejor estar herido que ausente, mejor soñar que echarse a la suerte, mejor la vida cuando se siente. Si me miras, sé que me descifras, si te miro, yo también lo haré, lo sabes bien. Este camino es como un libro abierto, y si hoy es el último día de mi vida, vida mía, todo lo daré. Seamos uno, andemos el mundo, no hay nada que no podamos juntos. Por el camino, siguiendo solo el horizonte, llevo en mis ojos melancolía. Sí, sí, la luna siempre me guía. Yo sé que tienes otra vida, yo tengo la mía. Todos tenemos en la vida abierta alguna herida. A veces vamos por la vida buscando salidas. Mejor soñar que echarse a la suerte, mejor la vida cuando se siente. Si me miras, sé que me recitas. Si te miro, yo también lo haré, lo sabes bien. Este camino es como un libro abierto, y si hoy es el último día de mi vida, vida mía, todo lo daré. Seamos uno, andemos el mundo, no hay nada que no podamos juntos. Miramos a mi vida, cuando me miras, cuando me miras, después de mis días, agua bendita, sana mi vida. Miramos a mi vida, cuando me miras, cuando me iluminas, por el resto de mis días. Mejor soñar que echarse a la suerte, mejor la vida. Fiestas Vacacionales de Radio. Locución, producción radiofónica, amplificación, mezcla. En fin, todo para que te conviertas en un parlador profesional. La dirección, 12 de octubre y Roca, oficina 106. Comunícate con nosotros a los contactos Facebook, Atrévete y Parlando, Twitter, arroba Atrévete Parlando, y al WhatsApp 0984-610-317. Comenzamos el 10 de julio. Porque todo lo resolveremos parlando. Dani, Nato, Barbie, Nardo y Rey hablarán del deporte ecuatoriano. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes, preguntas, buen humor y mucho más. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Escúchanos semana a semana por esta emisora. Somos más que producciones radiales. Amplificamos y producimos por el deporte y el turismo de nuestro país. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Si quieres saber más, síguenos por Facebook en la cuenta Atrévete y Parlando. Y por Twitter en arroba Atrévete Parlando. Y en WhatsApp nos encuentras en el 098-4610-317. Escúchanos semana a semana. ¿Qué es una pregunta capciosa? No, ni yo mismo sé. Yo solo preparo, y eso creo que hago. Escuchemos qué responde nuestro invitado a estas curiosas indagaciones. Yo creo que estas preguntas ya las hicimos en algún momento. Va a sonar repetido. No, Juancho. Lo que pasa es que el invitado de hoy es de aguas abiertas. Y el anterior nadador que estuvo en un anterior programa es nadador de piscina olímpica. Ah, ya. Entonces ya sé por dónde voy a comenzar. Juanchito, últimamente andas improvisando. Yo pensé que no eras de esos. De todo tengo un poco, mamita. Pero otro rato te lo puedo. Ahorita estamos en el programa y tengo que realizar una pregunta. ¿Las prefieres abiertas o cerradas? ¿A las aguas? Pero abiertas o cerradas. Bueno, las prefiero de las dos formas. O sea, hablando en la natación, obviamente. Aguas abiertas me gusta mucho. Pero creo que los mayores recuerdos y experiencias, buenas y malas, las he vivido en piscina. Entonces creo que me quedaría con la piscina. Aunque no descarto también seguir haciendo aguas abiertas. Sí, ¿nadas de pecho también nadas de espalda? Si nado de pecho, también nado de espalda. Bueno, no sé realmente qué quiere decir esa pregunta, pero nado los cuatro estilos y, bueno, pecho no tanto, la verdad no me gusta mucho. Y espalda, pues creo que sí es un estilo que domino. Para prepararte para competir, ¿prefieres hacerlo a lo largo o a lo ancho de la piscina? Bueno, para prepararme, normalmente se entrena a lo largo de la piscina, pero cuando se trata de entrenarse para aguas abiertas, a veces se tiene que nadar alrededor de la piscina. Y a lo ancho creo que para dar vueltas nada más. A nuestros oyentes, si alguno de ustedes se sintió afectado por esta parte del programa, les brindamos nuestras debidas disculpas. El oficio de Parlando en esta sección solo es el sano entretenimiento. A ver, Juanchito, ahora sí no te me escapas. Las preguntas van para ti. ¿Las prefieres abiertas o cerradas? ¿Una que nada de pecho y nada de espalda? ¿O pegarte un largo o un ancho? Me la pusiste difícil, mijita. A una mujer no la puedo dejar esperando. Peor en vista. La mejor manera de responderte es con la siguiente canción. Paganos me otorguen su bendición, terminaré la canción que te prometí un verano con una condición: que me quieras libre y partisano. Cuando el presente agoniza con infame pedigrí y al pasado el porvenir lo mira con ojeriza, y mis ganas de ti presas en un círculo de tiza. Si me matas, me hago el muerto, yo me mato por vivir. Cuando no sé qué decir, doy gritos en el desierto. Me recuerde tanto a ti bajo un cielo cañí y en un tren que va a ninguna parte. El corazón mientras late sueña con amanecer abrazado a una mujer que lo bese y lo rescate, y aunque pierda la fe nunca da por perdido el combate. Si me matas, me hago el muerto, yo que mato por vivir. Cuando no sé qué decir, doy gritos en el desierto. Mientras subo del abismo, mientras el miedo se enfría, mientras solo soy yo mismo, dejará la galería de un atado a una noria. Valiente a todo pasado, objetivo enamorado, feliz sin pena ni gloria. Mientras subo del abismo, el miedo se enfría, mientras solo soy yo mismo, con ficha en la policía, de un atado a una noria, valiente a todo pasado, fugitivo enamorado, feliz sin pena ni gloria. Los vacacionales de radio. Locución, producción radiofónica, amplificación, mezcla. En fin, todo para que te conviertas en un parlador profesional. La dirección, 12 de octubre y Roca, oficina 106. Comunícate con nosotros a los contactos Facebook Atrévete y Parlando, Twitter arroba Atrévete Parlando y al WhatsApp 0984-610-317. Comenzamos el 10 de julio. Porque todo lo resolveremos parlando. los domingos de 12 a 1 de la tarde en Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Son de Deportes. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes de eso que tanto nos gusta. Su trayectoria. Preguntas, buen humor y mucho más. Parlando de deportes, voy parlando. Semana a semana, por esta emisora. Atrévete y Parlando son dos producciones originales que buscan mostrar más del deporte y el turismo del Ecuador. ¡Sí! Realizamos producciones radiales con un objetivo más que comercial. Contáctate con nosotros mediante nuestras redes sociales. Facebook, Atrévete y Parlando, y en Twitter, @ Atrévete Parlando. Y por WhatsApp, al número 0984-610-317. Porque todo lo resolveremos parlando. La verdad que la hemos pasado muy bien en este programa, pues la próxima semana regresaremos al fútbol a analizar con un técnico ecuatoriano lo bueno que va a estar el campeonato nacional tanto en la primera A como en la primera E. Pero antes tenemos otra preguntita. ¿Cuáles son tus objetivos a futuro? Objetivos a futuro serían seguir bajando de tiempo en las pruebas, seguir entrenando duro para asistir a algunas competencias, eventos, algún torneo muy importante y por qué no a ir a un mundial otra vez en aguas abiertas o en piscina. ¿Qué consejos les darías a las personas que quieren practicar la natación? Eso es lo que les podría dar a los que recién están iniciando este deporte, es que la natación es un deporte muy bonito e interesante y si bien es difícil y muy complicado a veces practicarlo, vale la pena porque es un deporte que te ayuda mucho y creo que es muy necesario en la vida. Y nada, que siempre estén entrenando constantemente y duro, porque así es la única forma que se llega lejos. Así es, Israel. Agradecemos a nuestros oyentes por habernos escuchado en nuestros diferentes horarios el domingo a las 12 por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿La forma de escucharnos, Dani? Por los 940 AM, bajando la aplicación que se encuentra en la página de la radio de la Casa de la Cultura. Y durante la semana, en nuestras redes sociales de Facebook, Atrévete y Parlando, o Twitter, @ Atrévete Parlando. Tampoco olviden escribirnos por WhatsApp al 0984-610-317. Hasta la próxima. Se vienen los compañeros de Quito Chiquito por la radio de la Casa de la Cultura. Bye, bye. Chao. Chao. Futbolistas, técnicos, nadadores, basquetbolistas y demás fueron parte de este Parlando. Escúchanos la próxima semana. Aquí, por esta prestigiosa emisora.